Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 9 de octubre. La delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, ha informado que dentro del Plan de Inclusión Social y el Fomento de la Solidaridad de la Junta de Andalucía, al que se ha acogido nuestro municipio, se van a ofrecer contratos de trabajo de 3 meses de duración para familias ubriqueñas en riesgo de exclusión social. Las personas que quieran participar en este programa deberán de entregar las solicitudes en el Ayuntamiento de Ubrique entre el 15 y el 31 de octubre. Los seleccionados van a recibir un salario neto de 712,97 euros, pudiéndose beneficiar de este plan un total de 31 ubriqueños. Como ya sabemos, este ayuntamiento se acogió a dicho plan de la Junta de Andalucía a través del decreto de ley de 8/2014, que ha aprobado una serie de medidas, como yo he dicho antes, extraordinarias y urgentes, para la inclusión social y el fomento de la solidaridad en Andalucía, ¿no? Y esta medida se pondrá en marcha en colaboración todos los ayuntamientos de Andalucía y el Ayuntamiento de Ubrique. En una primera fase se va a colaborar en el programa de ayuda a la contratación al objeto de paliar la medida de nuestras posibilidades los graves problemas económicos que somos conscientes todos los ciudadanos que padecen una parte de nuestros ciudadanos, derivada también, como siempre hablamos, de la crisis económica en la que estamos inmersos, ¿no? A través de esta línea se va a ofertar a esa familia, a los ciudadanos de Ubrique, contratados de trabajo, con un contrato de trabajo de 3 meses de duración. Para participar en dicho programa, los interesados deberán presentar en el registro de entrada del ayuntamiento entre el 15 y el 31 de octubre, ambos inclusive, una serie de documentos, así como un modelo de solicitud que se le va a facilitar aquí desde el Departamento de Servicios Sociales. Es importante decir que no se admitirán solicitudes presentadas fuera de dicho plazo y tampoco se admitirá otra documentación complementaria con posterioridad, aunque se hubiese presentado en plazo la instancia correspondiente, ¿no? Habrá una documentación de imprescindible presentación para participar y otra que en función de las circunstancias personales de los solicitantes tendrá que presentar o no, ¿no? Ya eso depende. Se va a colocar carteles explicativos en los que se indicarán con claridad los documentos a presentar y diariamente se van a dar sesiones informativas a los asistentes. En función de la documentación que se aporte, los servicios sociales procederán a baremar a los solicitantes, pues debido a las limitaciones presupuestarias no habrá contratos para todos aquellos que lo soliciten. Las contrataciones se efectuarán de manera escalonada en el tiempo. Los contratos deberán estar formalizados todos antes del 13 de marzo de 2015 y justificados antes del 13 de junio de 2015. El salario neto a percibir aproximado por el mes de contrato será algunos de 712,97. Ahí ya se ha reducido lo que es el coste de la seguridad social, y etcétera, y una vez descontado eso, la aportación a la seguridad social y las correspondientes retenciones del impuesto de renta, ¿no?, de las personas físicas, e incluyendo la parte proporcional de las pagas extras, las vacaciones serán a disfrutar, ¿no? Y la actividad derivada de dicho contrato que realizarán los seleccionados podrá ser de obra, de jardinería, de pintura, etcétera, ¿no?, en función de la experiencia previa que tengan las personas que se vayan a contratar en dichas actividades, ¿no? Próximamente, y como otra medida derivada de dicho decreto ley, el ayuntamiento también pondrá en marcha otros programas, entre ellos uno dirigido a la entrega de alimentos a los ciudadanos más desfavorecidos y el pago de recibos de luz y agua, ¿no? Es lo que quiero comentar. También me gustaría decir que se podrán beneficiar, porque la cantidad que nos ha correspondido al ayuntamiento de Ubrique son unos 100.938 euros, ¿no? Y posiblemente sean unas 31 personas aproximadamente las que puedan entrar o se puedan beneficiar de dicho plan, ¿no? 31 personas. Sí, son 31, y creo que para justificar toda la cantidad, creo que habrá una persona, una segunda, una 32, pero que no estará los 3 meses, será un mes y medio, ¿no? Eso es lo que está ahí, porque son las cifras y tenemos que cuadrar, pero posiblemente sean 31 y una persona que no esté no tenga completo los 3 meses, ¿no? También decir que, como he dicho antes, que el departamento va a dar todos los días, a partir de las 10 hasta las 10 y media, sesiones informativas a esas personas que quieran solicitar este programa, y posiblemente será a partir el día antes, el día 14, ¿no? No sé si será en la sala de prensa o en el salón de pleno donde se reunirán, y lo que sí pueden ya es retirar ese modelo que ya está elaborado para que presenten esa documentación. Esa documentación ya cuando ellos vengan, pero sí quiero adelantar aquí que son dos partes, hay una parte de documentación que es imprescindible, que deben de presentar, pero sí se ha tenido en cuenta que esa documentación casi toda la va a aportar el ayuntamiento, ¿no? Y después también quizás lo que ellos tienen que aportar por su cuenta será un informe de la vida laboral, ¿no? Que ya es una cosa que tienen que solicitar ellos y podrán hacerlo a través de la página de la Seguridad Social, el www.seguridadsocial.es o a un número que es el 901-50-2050. Cualquier ciudadano que tenga cualquier problema, que no pueda acceder o que no esté capacitado o no tenga también, pues a mí me consta que el Club de Empleo Mariola también está para este servicio y podrá orientarlo o podrá solicitarlo, ¿no? Es lo que quiero decir. También desde el Departamento de Obras del Ayuntamiento de Ubrique se informa que se han iniciado los trabajos de remodelación de la rotonda de la Plaza de la Estrella. En esta zona se va a instalar una fuente con una zona ajardinada y el monumento al petaquero. Sí, exactamente. La delegación de Vías y Obras, pues la verdad que ahora mismo hay varios proyectos que están pendientes que vamos a comenzar, los que se han comenzado ya y los que van a comenzar la semana que viene, ¿no? La Plaza de la Estrella, yo como ya comuniqué en Feria de Ubrique, ¿no? Que íbamos a comenzar las obras de mejora de lo que era la rotonda de la Plaza de la Estrella, porque cuando se hizo la poda del cedro, sabemos perfectamente que todo lo que era la rotonda estaba levantada también por las raíces del árbol, ¿no? Independientemente de que íbamos a corregir y a mejorar lo que era la rotonda, ¿no? Pues esta semana pasada se empezaron las obras, se está desmontando todo y se llevará a cabo pues este proyecto de embellecer y de ornamentar lo que esa rotonda, ¿no? Yo creo que sí, que a los ciudadanos se le gustará, a todos los ubriqueños, porque se va a mejorar, lleva también alrededor una fuente, ¿no? Y alguna zona ajardinada de plantas, ¿no? Y también se va a levantar un poco más lo que es la estatua en honor al petaquero y la petaquera, ¿no? Y iluminación, ese es el proyecto que tenemos pendiente para la Plaza de la Estrella. Lo que es la zona circular de toda la rotonda, ¿no? Con la acera, pues va ahí lo que es una fuente, lo primero que te vas a encontrar es una fuente redonda, ¿no? Con unos chorritos de agua y aproximadamente ser unos 50 de medio metro o algo menos así, pues va una zona verde, de plantas, y en el centro de esa zona verde, de ese círculo que es más pequeño, irá un cuadro, irá levantado de mampostería, lo que es el petaquero y la estatua del petaquero y la petaquera, ¿no? Con ese es más o menos el proyecto, ¿no? Es que no tengo aquí ahora mismo la fotografía, pero sé que va a quedar así. Tenemos que limitar porque tú sabes que ese espacio para el tema de la circulación es problemático, ¿no? Entonces no contamos con lo que tenemos y quizás algo más, ¿no? Entonces sí vamos a tener un espacio de agua alrededor, que es lo primero que te vas a encontrar, pero va a ser reducido, ¿no? Con unos chorritos que salen y después son la verde, ¿no? Todo con plantitas y etcétera. Lo que se intenta es de embellecer Ubrique, intentamos también de que el motivo del agua esté, por lo menos por mi parte, ¿no? Yo sí me gusta mucho porque Ubrique es muy cerca del agua y todo lo que se le pueda aportar y tener algún motivo con efecto del agua, pues sí me gusta incorporarlo, ¿no? Y si pudiera recuperar lo que fuera alguna fuente antigua, pues la verdad que sí entra dentro de la idea de mis proyectos, ¿no? Etcétera. Lo que te puedo comentar. De otro lado, Andalucía Emprende, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, la Asociación de Empresarios de la Piel, la Asociación de Comerciantes de Ubrique y MOVEX, Centro Tecnológico de la Piel, convocan el concurso de proyectos emprendedores, la primera edición de los premios Ubrique Emprende, con el objetivo de reconocer y premiar a las empresas por su capacidad de desarrollo económico para la localidad en todas sus formas jurídicas, incluyendo a los autónomos, constituidas recientemente e independientemente del sector al que pertenezcan. Podrán participar emprendedores y empresarios que se hayan constituido como empresa desde el 1 de enero de 2013 en nuestra localidad y que actualmente la empresa siga en activo y al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Se admite cualquier forma jurídica, incluido autónomos y cualquier sector de actividad. Se recogen los siguientes premios. Un primer premio para el ganador que va a consistir en un título y un ordenador portátil Toshiba con sistema operativo Windows 7